Queste sono le originali di una roba do styling. Chris para para ma Chris na saxi da nanda bigra. Ha! Lo que en realidad se ha hecho por un techo, familia y hogar, por luchar por la felicidad. Pero cuando tengamos esas cosas, nos vamos a sentir igual. El inconformismo está dentro de ti, porque tu alma sabe que con eso ella no va a ser feliz. Creo que te has equivocado de nuevo. Ayer lo querías gris, pero ya lo quieres negro. Mañana lo perderás y querrás tenerlo de nuevo. Cuando esté en tus manos cuestionarás tu esfuerzo. Siempre he estado defraudado. El tiempo es el amigo que se encargará de abrirte los ojos, para sacarte de ese pocito que has estado cavando solo. Te va a demostrar que ahí no hay ningún tesoro. Oye, me busca dentro de ti. Oye, no sigas por fuera buscando socorro. El tiempo pasará, el tiempo lo dirá, y todas tus ideas en la caneca pararán. El tiempo pasará, el tiempo lo dirá, y ya mirarás lo que querrás conservar. El tiempo lo ha dicho, el tiempo lo ha demostrado, tantas ideologías que el tiempo ya ha derrotado. Si tienes algún plan, digo será fracasado, pues si Dios no está invitado no llegarás a ningún lado. Con buenas ideas como propone el socialismo y comunismo, no funcionará si se practica el egoísmo. No va a funcionar pues se limita tu capacidad de compartir, comprender y expresar el love que te da, que te ha dado y te dará por siempre el Almighty One. Oh yeah. ¿Cuál es el problema? En realidad la competencia seguirá. El esto y eso es mío, nunca acabará. El más fuerte siempre al débil querrá arrastrar, porque no está clara nuestra verdadera identidad. Todo limitado al yo, sin tener en cuenta que existe un controlador. Y aunque ese no soy yo, no puedo ser independiente de su amor.